Radio Cápsula. La revolución en cápsulas. Julio sobre tela de una pasión lunar. Muéstralos en pases de lo que suele pasar. Demonios que serán. Estirar el arco dorado debajo del mar. Disparar tus flechas sin querer lastimar. Es como decirnos cosas sin pensar. El filo de tu lengua pudo más. Fueron tus ángeles educados los que me hicieron llorar. Las guerras pasadas en tiempos de paz. Encontrar el templo robado y poder perdonar. Tal vez podamos controlar a los ángeles, demonios que serán. Radio Cápsula. La revolución.